Bueno, sin lugar a dudas, la noticia del día ha sido esta corrida cambiaria que se ha generado a partir de algunos informes, de algunos rumores, tal y como lo reflejó en su cuenta de Twitter el ministro de Economía, Sergio Massa. Vamos a profundizar un poquito sobre esto con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por sumarse a Nadie Sale Vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito qué análisis se puede hacer de lo que se ha generado hoy en esta con esta corrida, que el dólar blue ha llegado casi a 500 pesos. Sí, yo creo que en esta cosa tan compleja y espinosa, pero hay que ver cuál es el eje, ¿no? Y francamente yo creo que el eje es de carácter político, netamente político, esta nueva corrida, creo que es la tercera, que se desenvuelve, su dinamismo principal es en el dólar ilegal, que es un mercado muy pequeño desde el punto de vista de cuantitativo de su dimensión, que puede ser entonces manejado en forma especulativa con relativa facilidad y de que es muy muy difícil de ejercer un control por parte del Estado, aunque acabo de ver de que se han efectuado una cantidad de allanamientos en sociedades de bolsa, en fin. Por lo tanto, si uno ve el resultado de esta corrida, el gran perjudicado de esto, además de la propia sociedad, porque impacta en el aumento de los precios, es el propio gobierno, que intentan, a mi juicio, teniendo en cuenta que es un año electoral, y teniendo en cuenta que esto es la Argentina y que es mucho lo que está en juego en este proceso electoral, creo que hay una intención de mellar al gobierno, de aislarlo, de debilitarlo. Y hay un segundo propósito, que es de carácter económico, que es empujar hacia una devaluación del peso. Las devaluaciones, bueno, en la Argentina todos, en fin, jóvenes y viejos, tenemos experiencia. La devaluación implica un aumento fenomenal de los precios de consumo con la devaluación y que no se corresponde con un aumento de los salarios, de los ingresos. Por lo tanto, implica un fenomenal ajuste. Instalan esa situación de que se viene una devaluación, cuando el gobierno ha dicho muchísimas veces que no va a devaluar, y entonces generan una situación también de pánico, de miedo, para que, en fin, todo el mundo se desespere por protegerse y compran dólares. Pero bueno, podríamos seguir describiendo mucho más, pero creo que hay una raíz de carácter política. Juan Carlos, y en este marco, ¿cómo se hace para frenar, usted dijo, intervención en un mercado reducido, pero que genera expectativas y que mueve más expectativas de lo que es su tamaño? ¿Cómo hacer desde el Estado las herramientas? Más habló de muchas herramientas, más allá de las que hemos visto, los que se han puesto en escena. ¿Cuáles son las otras? Sí, bueno, no es sencillo eso, por un lado, porque eso ya lo acabo de señalar, y hay una voluntad, yo diría, de un poder económico que trasciende a los valijeros, a los prestamistas, a esos mesadineristas. Hay un poder atrás que empuja y estimula esa situación, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que hay que actuar con toda franqueza, con la máxima energía, y si ustedes me apuran, diría con mucha más energía aún, porque generan un daño grande. De cualquier manera, hay alguna cuestión de fondo que favorece, que, bueno, efectivamente el país tiene un problema de reservas, de escasez de reservas, que se agudiza por esta sequía histórica, un problema que no es por la sequía lo agudiza, y consecuentemente hay planteada ahí una, si vos tuvieras una situación de reservas mucho más holgada, entonces seguramente habría menos plafón para que esto sea creíble. De allí que el ministro de Economía está desplegando toda una acción para que vengan dólares, ya no del Fondo Monetario, sino de otros bancos internacionales, acuerdos con China, en fin, para fortalecer la situación de las reservas, ¿no? Pero yo creo que hay otra cuestión a destacar en todo esto, ¿no? Que la decía al inicio. El gran perjudicado aquí es la gran mayoría de la sociedad, vía aumento de los precios, vía inflación, que es lo que impacta en la vida cotidiana de, no sé, 40 millones de argentinos, menos algunos que son gente de fortuna. Y eso desestabiliza la situación económica de la gente. Incluso los sectores de clase media que tienen un pasar mejor, pero que tienen que ir a pagar por los productos en montos descabellados, también se irritan. Y ni que hablar los 20 millones de pobres, ¿no es cierto? Entonces, si uno lo piensa desde el punto de vista político, desde el punto de vista político-electoral, va a ver que esta corridita en el mercado chiquito del dólar ilegal, en realidad genera un impacto político-electoral en vastos sectores de la sociedad. Y eso es lo que principalmente el gobierno tiene que tratar de proteger también con mucha más energía, el tema de los precios, ¿no? Juan Carlos, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catópodis, hace un ratito pidió un gesto por parte del presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía, digamos las tres cabezas de esta coalición gobernante, pidió que se junten y den una señal política en medio de la corrida del dólar blue, para que detrás de ellos puedan encolumnarse todos. ¿Usted cree que una imagen como la que reclama el ministro de Obras Públicas puede ayudar a solucionar esto? Bueno, puede ser una gran contribución. No sé si es la solución, pero no hay duda que puede ser una gran contribución. Porque no podríamos negar que hay discrepancias al interior del frente de todos. Ahora hay una expectativa con el discurso de quien es la principal referente del Frente de Todos, que es Cristina, el discurso del próximo jueves, y también de alguna manera el retiro de la candidatura del actual presidente facilita el camino, yo diría camino crítico desde el punto de vista de los tiempos, del próximo mes, en fin, como para que se pueda definir mejor el tema de las candidaturas. Volviendo a tu pregunta de la foto, francamente sería una señal muy fuerte, porque podemos hacer todos los análisis políticos, financieros, las cuevas, los operadores, pero no hay duda que la política tiene mucha importancia. Así que si hubiera de las principales figuras del Frente de Todos una foto de ese tipo, bueno, sería de gran ayuda. Francamente, voy a decir, un clásico de los clásicos, o sea que no aspiro a ninguna originalidad. Sin unidad, sin unión, no hay posibilidad de seguir de ir adelante hacia un proyecto electoral triunfante. Es imprescindible la unidad para un frente popular como el Frente de Todos. Así que de un modo u de otro se tiene que lograr. Y si hay una situación tan difícil como un ataque especulativo con connotaciones políticas, podría ser muy oportuno eso que vos decís, que dice Catópodis, ¿no? Lo otro que quería consultarle, usted mencionaba que el ministro de Economía está llevando a cabo negociaciones no solo con el Fondo Monetario, sino con otros organismos internacionales para dotar al Banco Central de mayor cantidad de reservas. ¿No cree que eso agudiza aún más la delicada situación que tiene el país en relación a la deuda externa que tiene? No, porque esos los créditos del Banco Mundial, del Banco Internacional de Fomento, no son créditos financieros como el del Fondo Monetario Internacional, que te presta plata, le tenés que devolver la plata. Los fondos del Banco Mundial son, por ejemplo, para proyectos científicos técnicos, para proyectos de educación, para proyectos de infraestructura, algunos para proyectos de carácter sanitario, y son de largo plazo, que por supuesto alguna vez hay que devolverlo, ¿no es cierto? Pero tienen tasas de interés distintos, plazos distintos, y más que nada el destino de los fondos es distinto. Ahora bien, ¿Por qué yo lo cito? Porque si el Banco Mundial te da un crédito de 500 millones de dólares a pagar en 10 años destinado a un problema de salud, los 500 millones de dólares entran a las reservas argentinas y después el Banco Central emite los pesos equivalentes y se lo va dando al destino para el cual se otorgó el crédito. Pero no es comparable con los créditos financieros del Fondo Monetario Internacional, y mucho menos la otra gran cuestión del Fondo Monetario, que son las denominadas condicionalidades, ¿no? Que en estos días justamente hay una discusión una vez más sobre las condiciones que te ponen para prestar. Los otros bancos no actúan de ese modo, ¿no? Juan Carlos Junio, le agradecemos enormemente este contacto que ha tenido con Nadie Sale Vivo. Le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias por la llamada. Hasta pronto. Gracias.